que escapé de casa, lo hice por ti. La primera vez que no dormí en mi cama, lo hice por ti. Fue la primera vez que le mentí a mis padres y que recibí el castigo de mi madre. La primera vez que fui desagradable, lo hice por ti. Y hasta me escapaba de la escuela y no completaba mis tareas, no. No aceptaba que nadie te viera. Por ti libre más de mil peleas. Yo me convertí en lo que no era solo por ti. Mi primera locura la hice por ti. Mi primera aventura solo por ti. Yo salí del vacío solo por ti. Todo lo hice por ti. De chamaquito siempre tuve pa' ti. Que tú no sabes lo que causas en mí. Una calentura que no me deja vivir. No me puedo morir. Es que usted no sabe que de mi corazón tiene la llave. Imposible que mi amor te falle. Aunque a veces nos peleamos y al final la arreglamos. Porque a veces siento algo de miedo al despertar. Que la soledad venga y ocupe tu lugar. No sé por qué diablos tanto te cuesta aceptar que yo soy el príncipe que te llevará al altar. Mi primera locura la hice por ti. Mi primera aventura solo por ti. Yo salí del vacío solo por ti. Puerto Rico, otra vez, ya tú sabes cómo va.